ya las dormían tarde es posible. 24 de diciembre del año 49. 24 de la diciembre del año la 1949. Veo en su fecha nacimiento, mujer, le voy a ser honesto y sincero, él ser un hombre bueno. Pero últimamente lo veo distanciado de usted. Y veo que usted la energía descorporada de su cuerpo está como cuando un rayo se le acaba la pila. No le dan deseo de hacer nada, se siente agotada, se siente con la depresión. Se siente muy sola a veces, ¿verdad? Y veo, mujer, le voy a decir algo. ¿Cuánto hace con usted? Perdió una prenda íntima de usted o se la robaron. He perdido muchas cosas. Más que todo, le digo esto, una prenda íntima. No recuerdo, ¿verdad? Porque he perdido muchas cosas, me tuve que trasladar de una ciudad a otra y me perdí más. A las 500 de esposito. 24 de diciembre del año 49. 24 de la diciembre del año la 1949. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina llevada a los cielos, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Reina del mundo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, óyenos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.